La sociedad es un reflejo de la familia. Todos los conflictos del mundo empiezan dentro del hogar. Extiende a tu hermano una palabra de tolerancia antes que de reproches. Dale a tus hijos afecto y respeto, así como tú lo exiges. Valora tu familia y apóyala. Es la única que tienes. Campaña por la erradicación de la violencia intrafamiliar. Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador.